Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre. Y la verdad. ¡Sí! ¡Era cierto! Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los miniclorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Bueno, bienvenidos al tercer bloque de Powers, que quiero decir, de Perdidos en el Éter, en donde arrancamos con la nota sobre Powers, que va a tener una segunda parte en el siguiente bloque, como es usual en esta nota, que es la más larga. Como hemos comentado en ocasiones anteriores, sobre todo cuando hicimos datos sobre Rising Stars, en los últimos años, finales de la década pasada y en los primeros años de la década que está corriendo en este momento, ¿cómo le hicimos esta década? ¿La 00? ¡Qué horrible! Una pregunta extraña, pero... Pero bueno, descríbanos con sus respuestas. Como decíamos, en los últimos años ha habido una marcada tendencia a ambientar cómics básicamente de superhéroes, pero también con otros tipos de elementos sobrenaturales como magia, en mundos lo más parecidos al real. Esto significa que no nos referimos a cómics policiales o de situaciones cotidianas, de los que hay muchos, sino a la integración de elementos realistas en cómics netamente fantásticos, como decíamos, de superhéroes o magia. Tampoco nos referimos a cómics europeos o underground, sino más bien a los cómics de venta masiva americana, los llamados cómics mainstream. Esta tendencia es quizá el esperado eco de una serie de cómics similares que se publicaron a mediados y fines de la década del 80, como Watchmen, Dark Knight Returns, Question, Hellblazer, sí, aunque tenga mucha magia, quizá uno de los referentes de esta movida ochentera que se mantuvo y mantiene hasta el día de hoy, y varios más. La mayoría eran de la editorial DC Comics, anticipando lo que luego se convertiría en su línea de cómics Vértigo. Lamentablemente, esta ola de cómics maduros, siempre hablando de los mainstream y exceptuando nobles baluartes como Hellblazer, fue detenida por una especie de represa que más que nada tenía marcada una enorme letra X. Aclaremos que nos encantan los cómics de los X, pero a principios de los 90, el boom que tuvieron, habían cortado totalmente cualquier capacidad de publicar otra cosa que no fuera eso. Claro, como hemos comentado anteriormente, X-Men número 1 llegó a vender 1 millón de copias. Entonces, las otras compañías, principalmente DC, que eran las dos grandes, ¿no? Con Marvel, tuvieron que invertir su dinero en otro tipo de cómics. Para ser justos, la ola realista de los 70 también encontró su fin en los 90 por culpa de su propio peso. Escribir cómics maduros convertía a sus autores, maduros entre comillas, digamos, como Alan Moore y Frank Miller, en grandes éxitos de crítica, y le daba premios a Eisner y otros galardones, por lo que otros autores se dieron cuenta de eso e intentaron imitarlo. La imitación, en la mayor parte de los casos, fue pobre. Durante el comienzo de los 90, en paralelo con el Boom X, la temática madura fue confundida con hacer que los seres fueran más violentos que oscuros de lo normal, dando paso a lo que luego se denominó como Grim and Gritty, algo así como oscuro y rudo. Pocos cómics de la época escaparon a estas dos tendencias, la Grim and Gritty y el Boom X, llegando algunos incluso a combinar los dos, como X-Force, donde Cable organizaba a los X-Force mutantes en una fuerza paramilitar proactiva, y todos usaban ropa de combate, con hombreras, chumbos grandotes, en vez de los clásicos trajes brillantes de superhéroe. Son ejemplos aislados de esa época que escaparían de estas tendencias, que por suerte lo que nos brindaron en positivo fue una parodia excelente, Lobo, y el afianzamiento definitivo de los cómics de autor con el surgimiento de la compañía Image, que hemos comentado en otras oportunidades. Realmente digo, la devolución cultural que vino con eso, digo, es algo que nosotros apreciamos. Sí. Tanto lo que salió con Image como lo de Lobo, digo, valió la pena. Sí, sí, sí. Empezando por... Bueno, pero ese no es el tema que nos ocupa. No, por supuesto no. Sino que vamos a hablar de los cómics de Mainstream con elementos realistas que hay hoy en día. Antes que nada, es justo aclarar que nosotros como Mainstream, sin convertirse del todo a esta tendencia, han intentado, con éxito en muchos casos, resolver algunos de sus elementos para no quedarse atrás. Todo este preámbulo que largo sirve para resaltar las bondades de estos cómics. Por ejemplo, historias como Rising Star, Authority y el que nos ocupa hoy en especial, Powers. Rising Stars explora el impacto que tendría, como comentábamos la otra vuelta, el que un grupo de niños y luego adultos recibiera superpoderes en un mundo donde no existían antes tales cosas sobrenaturales. The Authority explora lo que sucedería si un poderoso grupo de héroes, en vez de solo de tener supervillanos, tomara en sus manos el destino del mundo, destruyendo tiranos, metiendo con gobiernos injustos, etc. El primero, Rising Stars, en nuestra opinión, peca de épico, de demasiado superheroico. Está muy bien hecho, ojo, pero sigue estando extremadamente apegado a las convenciones del género superheroico. Authority, por su parte, se despega mucho de las convenciones del mismo género, pero se despega tanto que se pasa en muchas instancias a hacer una sola simple parodia con elementos puntuales de crítica sociopolítica. Es decir, cuando no era Yuri Guarango, es pesado y patético. Digo, lo que no quita que nos guste un montón. Por supuesto, estamos aclarando las diferencias y cómo Powers encuentra un punto intermedio entre todo esto, llegando a ser más realista que cualquiera de los otros ejemplos. Los protagonistas son dos personas normales que ven todo de un punto de vista, bueno, de persona normal. Los diálogos son diálogos normales que puede tener uno con los compañeros de laburo. No es que de repente reciban poderes y entonces tienen que lidiar con eso. No es que ya tenían los poderes y deciden usarlos para realmente cambiar el mundo. No, son personas normales haciendo su trabajo. Lo interesante es que su trabajo resulta ser de detective de policía de la división especial de homicidios conocido como Power o Poderes en español. Poderes es como se llaman en este mundo las personas con superpoderes, metiendo en la misma bolsa mutantes, gente con armadura hipertecnológica, alienígenas, avatares de dioses, gente que recibió sus poderes en un accidente de laboratorio, etc. Es decir, lo que en otros universos de cómics se suelen llevar bajo el nombre de metahumanos. Ya desde ese concepto básico se puede notar la cotidianidad que predomina en este cómic. Cuando en vez de buscar un término tan altisonante como metahumanos, y altisonante es un término altisonante, usan el simple y directo poderes. Volviendo a la trama del cómic en sí, Powers gira en torno al trabajo de los dos detectives, Christian Walker y Dina Pilgrim, que forman parte de la sección Poderes de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad. La sección Poderes investiga homicidios en los que hayan estado involucrados Powers, ya sea como autores o como víctimas. La premisa de la colección es simple: esta no es una serie de superhéroes, sino que es una serie policial en donde, como elementos de fondo, existen seres con superpoderes, héroes y villanos. La serie tiene un tono y ritmo similar a programas de televisión como La Ley del Orden, lo que nos gusta bastante a nosotros, o CSI, pero con elementos que constantemente te recuerdan que existen los superhéroes. A lo largo de los primeros números, se le dan al lector datos que le permiten formarse una idea de cómo está compuesto este mundo. En la comisaría pasan dos policías uniformados que llevan, en vez de una prostituta o un punk preso, a un gorila gigante con un láser en la cabeza. Las salas de interrogatorio tienen unos dispositivos llamados drainers, algo así como secadores, que desactivan los poderes de los poderes que están detenidos. En medio de una escena en la calle, de fondo puede verse pasar un tipo de capa volando y nadie le presta la menor atención. Pero además de todos esos pequeños detalles, a medida que transcurren los números de la serie, se te muestra cómo son tratados los poderes en este mundo. Por un lado está la actitud gubernamental, que al menos en los Estados Unidos, está claro que hay, la serie sucede ahí. Aunque nunca te dicen te dicen que es Estados Unidos, pero nunca te aclaran cuál es la ciudad. Tiene un aire muy Chicago, Detroit, muy noir, ¿no? Es de control, obligando a los poderes a registrarse como si se tratara de armas, para tener permiso a ejercerlo como superhéroe. Exacto. O, en muchos casos, simplemente para vivir sin que, por ejemplo, un día, en un accidente, le arranquen la cabeza a alguien y ya, pará, ¿vos cómo le arrancaste la cabeza? ¿Eras un power y no estabas registrado? Algo bastante realista, ¿no? Sí, sí. Por otro lado está la actitud del público en general, que al igual que en Rising Star, es lo que naturalmente sucedería. Los idolatran. Si en el mundo real cantámoslo hasta tipos que lo único que hacen es cantar lindo o patear una pelotita, imaginen el fanatismo que puede generar un tipo que mueve montañas o la tipa que puede saltar, volar y es invulnerable. Los poderes que están del lado del bien hacen publicidades para perfumes y autos. Hay revistas y programas de chismes dedicados a ellos. Se celebran convenciones. Se producen muñequitos, camisetas y, como no, cómics en una infinidad de productos. También, como si fuera una de las líneas argumentales del cómic, los poderes atraen a admiradoras y admiradores que quieren más que solo un autógrafo o una foto con ellos. Es decir, las groupies, ¿no? Bueno, el mundo real también existe. Exacto. Hagamos un alto para comentar a la pasada datos sobre la publicación de Power. Está escrita por Brian Michael Bendis, dibujada por Michael Avond Emin, quienes están registrados como sus creadores. Aunque, como es usual, es probable que la idea original sea solo de Bendis, con muchísimo feedback por parte de Emin y luego que se unieron para el proyecto, ¿no? El color, parte importantísima de muchos cómics, y en particular de este, está dado por Pat Garrahy. La primera serie, que constó de 37 números, más un anual y un número y medio de la Wizard, fue publicada por Image, bajo el sello de Mob. Luego del cierre de la primera serie, que estaba anticipado, era la conclusión del primer volumen argumental, Bendis y Aiming llevaron la serie, como comentamos en un flash hace un tiempo, a la nueva línea de Marvel para cómics de autor, Edge, iniciando su publicación hace pocos meses. Salvo por el logo de Edge, en el lugar que ocupaba el de Image, la nueva serie es virtualmente indistinguible de la anterior, más allá, por supuesto, del contenido en donde se continúa la historia del primer volumen. Bueno, no solo poderes, sino también personas. Hablemos brevemente de los personajes principales y los secundarios de la serie. Los protagonistas, como mencionamos antes, son los detectives Christian Walker y Dina Pilgrim. Los nombres quizás hayan sido escogidos por su simbolismo, o quizás solo para hacer que aquellos que buscan simbolismos se hagan la cabeza. Christian Walker significa caminante cristiano, algo así como... cristiano errante, ¿no? Sí, sí. Mientras que el apellido de su compañera Pilgrim literalmente significa peregrino. Walker es un policía estoico, un cliché bastante conocido, pero esta es una actitud necesaria para el tipo de trabajo que realiza como detective de homicidios. Lo ha visto todo, desde cómo el poder corrompe hasta cuán volátil es la etiqueta de héroe. Sus compañeros policías lo admiran por su trabajo detectivesco, pero le evitan por su carácter antisocial. Christian no se lleva mal con la gente, directamente evita tratar con la gente. Aunque su trabajo detectivesco es excelente y su actitud como policía es intachable, esconde grandes secretos bajo su estoica fachada. Walker tiene un trato casi personal con varios poderes. Se ve muy afectado por la muerte de Retro Girl, el primer caso que investiga en la serie. Poco a poco, los misterios de este personaje, ya puede considerarse el protagonista principal de la colección, van revelándose en pequeñas dosis, como para mantener al borde del asiento a la persona. Exacto. Y realmente lo hace. Yo me leí la serie Patria con un tirón. Dina Pilgrim aparece en escena llenando varios clichés de género policial, empezando por el de ser la detective novata asignada del compañero veterano, Walker, que aunque no es exactamente viejo, tiene bastante experiencia en el laburo, ¿no? Después llena dos clichés de un solo golpe, nunca mejor dicho que en el caso de Dina Pilgrim. Es la policía dura y violenta, además de la mujer que le quiere probar a los tipos que es tan buena o mejor policía que ellos. Por otro lado, Dina también es ejemplo de una nueva generación de policías en la serie, en el universo de la serie, que no se deja intimidar por los poderes ni intenta entender las tonterías místicas o cósmicas que los mueven, solo hace su trabajo. Hay muchos otros personajes secundarios, como el teniente que está a cargo de la división donde trabajan Dina y Christian, o Cutter, el arrogante y traicionero detective asignado a la misma división. Pero las verdaderas estrellas de fondo son los poderes, por supuesto. Todos estos personajes fueron creados expresamente para la serie, participan estrictamente en roles secundarios, incluso cuando son antagonistas. Muchas veces hasta ya están muertos cuando comienza la historia. La parte de poderes de la serie se basa en los simples y archiconocidos elementos básicos del género, y en continuidades y orígenes confusos y complejos. Claro, el que hayan sido creados expresamente para esta serie no significa que no se rindan homenajes a íconos de los cómics que los creadores han disfrutado como lectores. Así, Retro Girl es un homenaje clarísimo a Supergirl y los valores que representaba el personaje original de Supergirl. Jack Hammer es un evidente tributo a Iron Man. Super Shock y Mister Olympia reflejan diferentes aspectos de Superman. Diamond es una cruz entre Batman o la sombra con Superman, y Johnny Royal, uno de los villanos, es un Lex Luthor o Kingpin, pero de cuarta. De hecho, el Batman de Mike Allred, uno de los cómics independientes más exitosos de los 90, aparece en un cameo. Es divertidísimo ver unas cuatro páginas en el cuarto número donde Pilgrim y Walker interrogan primero a los villanos y luego a los héroes sobre el asesinato que investigan, y cada interrogatorio es simplemente la respuesta de el personaje en particular en un cuadrito que no te dice ni el nombre, y uno puede jugar a adivinar ¿a quién es un homenaje cada uno? ¿O de quién toma elementos cierto personaje? O derecho viejo, reírse de que Madman aparece sin ningún tipo de disfraz que lo... Bueno, su disfraz de Madman. Sin ningún tipo de pátina por encima. ¡Es de Madman! Bueno, ¿quién tiene superpoder para escribir esto? Verdaderamente, el guionista de Powers, Brian Michael Bendis, parece ser una verdadera máquina humana de escribir. Es el autor de aclamados cómics independientes tales como Jinx, escrito para Image, Headbound, Seven Twitch, Marvel de inicio de la línea Ultimate con su Ultimate Spider-Man. Ha metido su cuchara en otros aspectos del mismo universo. Del universo de Ultimate, como comentaba otra vez. Y hoy en día, del universo general de Marvel, escribe Secret War, sí, así sin plural, no es la vieja Secret War, es otra, Avengers y Daredevil, entre otras cosas. El fuerte de Bendis es el diálogo. Todos sus diálogos son realistas. Ya se trate de los detectives Walker y Pilgrim en una escena de crimen, de Peter Parker y Mary Jane en el liceo, o de Hawkeye, Wasp y She-Hulk en la mansión de los Vengadores. Por realista no significa que digan puto o mierda a cada rato, o que Mary Jane diga que su video musical es Britney Spears. Las malas palabras solo aparecen cuando aparecerían en la vida real. ¿Y de la boca de quién aparecerían? Por ejemplo, Dina Pigment es una boca sucia que viene puteando, mientras que Walker es un tipo callado y estoico que solo dice una mala palabra cuando se siente extremadamente frustrado o furioso. Las referencias a la cultura popular solo aparecen para recordarte que los personajes habitan en un mundo lo más parecido al nuestro posible. Aunque el diálogo es el fuerte de Bendis, esto no significa que sus líneas argumentales, En el caso de Powers, es muy probable que lleguen muchos elementos surgidos de Emming, el dibujante, quien también es guionista de sus propios cómics, sean simples o pobres. Para nada. Si bien cada arco argumental de Powers es una historia en sí misma, los elementos de fondo van uniéndose poco a poco para crear un todo, una historia más grande y compleja, que no por eso es confusa. También hay que comentar que Bendis, antes de ser guionista de cómics, por lo menos de forma profesional, era periodista. Entonces, muchas de sus historias logran un tinte realista, sobre todo lo de escribir un policial, que otros autores sin esa experiencia quizás no puedan lograr. En Powers hay sexo y violencia bastante explícito. Como buenos yankees, es más explícito esto último que lo primero. Pero no simplemente para vender, no simplemente para llamar la atención y ser gráfico, pero siempre hecho de ser gráfico. Powers es un cómic policial de homicidios, y las escenas de crimen muestran todo tal como es. Por lo mismo, si a una historia, como el arco argumental groupie que comentábamos hoy, el sexo como parte de una forma de vida decadente o como parte de un sueño que tiene uno de los personajes, es necesario que se muestre, se muestra. No es una cuestión de falta de decoro o de buen gusto, sino de necesidad, de algo que la propia historia pide. El arte corre a cargo de Michael Avon Emming, un artista que ha sido galardonado recientemente con un premio Eisner Revelación, lo cual le hizo mucha gracia cuando en realidad ha estado trabajando por muchos años, como comentábamos hoy de Santiago Segura. Aparte de Powers, dentro de los cómics mainstream ha dibujado Young Justice, los proto nuevos titanes y Superman. Además escribe dos series personales y una las dibuja. Una es Bastard Samurai, donde solo escribe, y la otra donde escribe y dibuja es Hammer of the God, Martillo de los Dioses. Es interesante ver como en uno de los números de Powers, que está hecho en formato de revista tabloide tipo Hola o esto, hay un aviso a toda página de la película de Hammer of the Gods. Es muy divertido. Es una especie, es su interpretación de la mitología nórdica. Por eso él va a empezar a trabajar en Thor, haciendo Thor como contábamos hace un tiempo. Cierto. El arte de Emming ha sido definido como comic art deco, y a primera vista es reminiscente del trabajo de Bruce Timm, el responsable gráfico de las series animadas de los 90 de Batman y Superman. Sin embargo, luego de esa primera vista general, las diferencias entre la obra de Emming y Timm son evidentes. Emming tiene un estilo que, si dejara ser caricaturesco o simplista, es más realista que el de Timm. Tim, sin desmerecer en absoluto su trabajo, parece sentirse contento con definir los músculos con un par de bultos bajo la ropa, simplificar en extremo la figura humana, incluso la propia ropa, con la excepción de la capa de Batman, que no suele tener pliegues o detalles mayores, pareciendo estar pintada sobre el cuerpo de los personajes. La ropa, no la capa de Batman. Sí, sí. Por su parte, Emming parece tomarse más trabajo en humanizar a sus personajes, incluso los que no son humanos del todo, detallando su musculatura en concordancia con las proporciones reales del cuerpo humano, pero al mismo tiempo acorde a su propio estilo artístico, arrugando una camisa o un uniforme para que parezca que realmente es una prenda de ropa y no body painting, o incluso delineando sutiles ojeras bajo los ojos de un personaje que está muy cansado. No solo a los personajes se les limita el talento artístico de Emming, estando igualmente capacitado para dibujar edificios, paisajes, automóviles, maquinarias, creando un todo que realza cada una de las partes. Volviendo a su figura humana, hay que volver a decir que sus féminas son, sin necesidad de hacer despecho del tamaño de globos aerostáticos o de ponerles tanguitas microscópicas, sí, muy atractivas. Sus escenas de sexo, sin llegar a ser totalmente pornográficos, son muy inquietantes, por así decirlo. En suma, el arte de Emming, simple y al mismo tiempo detallado, muy dibujito, por así decirlo, no solo es bueno por sí solo, sino que brinda un contraste interesante a las historias de corte tan realista que ilustra, que al mismo tiempo refresca los elementos oscuros del guión y recuerda gráficamente que este no es cualquier cómic de supertipos ni cualquier cómic policial. No hay que olvidarse de Pat Garrahy, colorista de la serie, quien ha trabajado entre otras cosas en la Justice League. El hermoso arte de Emming se ve realzado, completado más bien, por este color, mientras que las propiedades de contraste y refresco que comentábamos recién probablemente no serían tan efectivas sin el color que proporciona Garrahy. Los juegos de luces y sombras, los reflejos de lentes y vidrios, los colores de manifestaciones energéticas de poderes, todo está perfectamente ejecutado por Garrahy, quien llena el lugar de colorista con una importancia casi tan grande como la del propio Emming o Bendis, jugando en una posición tan importante como la de un golero, pero muchas veces igual de mal apreciada como la del colorista, ¿no? Hablemos un poco del poder de la honestidad bestial. O sea, honestidad brutal, parafraseando una canción de Bendis, no solo como guionista, sino de su trato con los lectores, cara a cara o papel a papel. Dolorosamente, pero con buenos puntos. Bendis no se limita simplemente a escribir los guiones, sino que también responde a las cartas de los lectores y agrega comentarios editoriales, compartiendo con sus lectores una frase semanal y recomendaciones de películas, libros y discos que le gustaron, además de promocionar sus otros trabajos, sin importar que les publique una compañía diferente a la que esté publicando Powers. La forma en que Bendis contesta el correo de los lectores, también participando en su propio foro de internet en la página www.jeansworld.com, es una mezcla de honestidad y de brutalidad, dándole su correo electrónico personal y su dirección postal particular, pero al mismo tiempo mandándolos a cagar literalmente, o incluso ridiculizándolos cuando le preguntan cosas estúpidas o que no tiene ganas de contestar. Si bien esto es gracioso y refrescante al principio, viendo cómo trata algunos verdaderos idiotas que escriben con preguntas muy estúpidas, llega un punto que uno se cansa de que algunas preguntas perfectamente válidas queden sin contestar porque el señorito no estaba de humor. Por otra parte, su uso de malas palabras, referencias sexuales y otras guarangadas peores, si bien estaba acotada lo estrictamente necesario en los guiones, en sus textos personales por momentos, demasiados momentos, parece aventajar en un 10 a 1 a las respuestas serias y la información útil. De todas formas, hay que reconocer que con todo lo que trabaja este hombre, algún escape tiene que permitirse. Una gran parte de sus chistes y denotaciones públicas son tanto para otros como para él mismo. Se reconoce a sí mismo como un judío bajo, pelado y depravado. Como dato divertido y curioso, Brendis promete en el último correo de la primera serie que en la próxima serie ayudará a todos los nerds que lo lean a que logren a tener sexo. Y cumple. A partir del número del segundo volumen de Powers, hay una sección dedicada a avisos personales de contacto, que francamente hemos evitado leer. Brendis será guarango, pero es generoso con los lectores. En cuanto a sus recomendaciones y autopropaganda, son todo lo útiles e interesantes que el correo no es, o en cuanto a interés deja de ser después de leerlo un par de números de correo. Sus recomendaciones de cine, libros y música sirven tanto para los lectores que aspiran a convertirse en escritores, sobre todo en los primeros, porque te recomiendan libros sobre guiones y otras cosas, como para verdaderamente recomendarle a sus lectores obras que probablemente disfruten, ya que disfrutan lo que él escribe y él la pasa bomba escribiendo sus propias obras. En lo personal es agradable ver cómo una persona cuyos cómics nos gustan bastante comparte una gran cantidad de nuestros gustos musicales o de cine. Por último, además de los correos que escribe, Bendis ha sacado, por ejemplo, aunque unos pueden verlo como un intento de hacer magia, no es así, ha sacado a la venta un libro, una edición en tapa blanda de sus guiones de Powers, para que todo aquel que quiera leerlos y verlos pueda. No es para hacer guita, porque probablemente venda muchísimo menos que todos los demás, que todos los cómics de verdad que escribe. Es más bien algo como para tirarles una onda extra a los personajes. No sabía eso. El propio Bendis se ríe de sí mismo cuando en un volumen recopilatorio larga edita todas sus historias cortas de antes de ser famoso y otras cosas, y el volumen se llama Vendido Total. La tapa es un gran monolito con las palabras escupidas en piedra y Bendis mostrándolo con un pulgar todo contento caricaturizado por sí mismo, porque Bendis, como hemos contado anteriormente, es también dibujante. Él dibujó su ópera prima de terror, Torso, la que decíamos fue la que dio pie a que lo contrataran para hacer Ultimate Spider-Man. También, y esto es una especulación personal, creo que lo que Bendis hace mediante este correo de recomendaciones y todo lo demás es mostrarse como más que un guionista, como para decirte, yo también soy un tipo como vos. No todos puedes conocer a los autores en una convención, por lo que para la mayoría de los lectores, los guionistas y dibujantes son más bien unos seres inalcanzables. Contestando el correo de una forma sincera, cuando tiene ganas sí, cuando tiene ganas no, te manda a cagar, diciéndote, vi esta película y está de más, mirala, o lee este libro que está buenísimo, Bendis trata de acercarse al lector, trayendo el lado humano y realista del mundo de Powers al resto del cómic, a la parte de la colección que está en contacto con el mundo real. Comentemos un poco sobre algunas líneas argumentales de Powers. La primera línea se llama ¿Quién mató a Retrogirl? Y investiga, con ese título, el asesinato de este personaje, que es básicamente invulnerable, entonces no saben cómo carajo hicieron para matarla. Después de esa primera saga, que introduce el mundo de Powers y todo a los lectores, hay un número unitario llamado Ride Along, donde en la tapa aparece un globito que dice invitado especial Warren Ellis. Sí. Y uno dice, bueno, Warren Ellis escribe un guion invitado. ¡No! Warren Ellis es un personaje del número, hace de un escritor de novelas gráficas, esa palabra tan pretenciosa para cómic, que quiere acompañar a Walker a un caso para escribir un libro sobre policías de Powers. Sí, de hecho creo que aparece el capitán, el teniente que sea, y dice, este es Warren Ellis. Sí, en la primera página. En la primera página. Cuando vos esperabas verlo como guionista. Este es Warren Ellis, y es Warren Ellis, dibujado igualito por Emin. Cabe también señalar, Warren Ellis escribe Transmetropolitan, otra serie que hemos comentado en otros momentos, y el primer número del segundo año de la serie Transmetropolitan aparece como portero en una droguería. No venden alcohol y ácidos, venden drogas directamente. Un tipo pelado, rechoncho pero grandote, con una camiseta de Charlie Brown, o sea, la camiseta amarilla con la franja en zigzag, igualito que como se caracteriza el propio Brian Michael Bendis en unos cortos que tienen Powers. Se ve este guiños intercambios entre los dos. Después hay una saga llamada Juego de Rol, así literalmente, Como comentamos, hay que registrarse para ser Powers en este universo. Para vivir como Power. Para vivir como Power. Y el uso de trajes de superhéroe está limitado a los que están registrados. No puedes disfrazarte de ponerle Super Shock, uno de los héroes máximos del mundo, pero está. No, es ilegal vender y usar los trajes. Pero hay toda una subcultura de jóvenes universitarios que se disfrazan y juegan a rol en vivo por la ciudad y empiezan a aparecer muertos. Después está la saga, se comentábamos, Groupies, en donde uno de los seres más importantes del universo de Powers, Mister Olympia, una especie de Adonis, sí, Superman griego, aparece muerto, escaso de ropa, y empiezan a investigar a todas las Groupies que el tipo se encamaba los fines de semana. Otra historia interesante es Supergrupo, en donde un grupo financiado por el gobierno SG-3 de héroes afroamericanos muere misteriosamente y empiezan a sacar unos cuantos pichos muertos de debajo de la cama del gobierno. En la saga argumental que da paso al final de la primera serie es Sellout, Vendidos, sobre un grupo que es una especie de paralelo con la Liga de la Justicia, hasta Super Shock, comentábamos hoy, hay una especie de Batman, una especie de Mujer Maravilla, ya no se bancan entre ellos, ya no hacen apariciones públicas juntos, pero su cómic sigue vendiendo, sus libritos también, y empiezan a mostrar niveles de corrupción bastante altos entre todos los miembros. Uno de los miembros se vuelve loco totalmente y empieza a devastar la Tierra. Ahí te cortan la historia y los últimos 7 números de la serie de Powers están dedicados a la historia del universo de Powers, desde el alba de la humanidad hasta el presente. Está muy bien hecho, de hecho, el primer está número... Está que lo hagan a esta altura, digo, que no empecemos por ahí. Sí, el primer número de esta saga es un número completamente mudo, protagonizado enteramente, como dice Bendis, por monos. Que no son monos, son homínidos, hasta el Epitecus. En una escena, en un cómic reminiscente de la escena de 2001 de Odisea del Espacio. Interesante. Con los homínidos. Todavía no llegué ahí. No, has leído los primeros nomás. También cabe recalcar, bueno, no hemos comentado antes, Wizard, la revista de cómics, que nos gastamos un montón de noticias, saca una edición de cómics que se llama La Número Medio de tal cómic. ¿Por qué? Porque ellos sacan una edición de Número Medio y la otra edición la saca la compañía que lo edita y se complementan. En el caso de Powers, era una historia corta donde detenían por una muerte accidental de supervillano a un superhéroe de segunda. Muestra el interrogatorio. La idea iba a ser que en la versión de Image de Powers, del Número Medio, iba a ser el juicio. Les quedó tan larga que terminó convirtiéndose en el anual tamaño gigante, un anual para 3 años de cómic. Lo interesante es que además del cómic del juicio, esto está intercalado con transcripciones del mismo juicio, como si fueran de verdad, en una imitación de hoja de corte, y dibujos de los artistas de corte tan comunes en las cortes norteamericanas, y trae un montón de clásicos, los bocetos preliminares del dibujante y todo eso. Después pasamos a la saga que está teniendo lugar en la segunda número de la serie, que está editando en estos momentos, van por el número, sale el número 4 el mes que viene, en que los poderes han sido declarados ilegales. Todos. Todos, absolutamente todos. Y por supuesto, los héroes hacen caso, pero los villanos no. Es evidente. Todos se convierten en un... ¡Ay, ay, es ilegal ser Powers! Porque antes éramos tan buenos. La ciudad y el mundo en general se convierte en un caos impresionante, pero por supuesto, empiezan a surgir nuevos Powers que deciden no respetar las órdenes gubernamentales y ayudar a la gente. Y la gente, por supuesto, se pone contenta, porque ya no podían ni salir a la calle. Es básicamente más de lo mismo que la primera serie, en el sentido de que es una continuación directa, no en el sentido de que es la misma basura. No, es la misma cosa buena. Para finalizar esta nota, comentemos que, como todos los cómics que han hecho furor últimamente, Powers está siendo adaptado para el cine. Brian Michael Bendis y Emming, como dueños de los cómics, se van a llevar una buena tajada de la torta. La película va a ser producida por Sony y el director va a ser nada menos que Frank Oz. Frank Oz, director de montones de películas, entre ellas El Cristal Oscuro, y es la mano adentro de Yoda y la voz de Yoda y del oso Fozzie de los Muppets. Hemos hablado de él un montón de veces porque es un tipo que ha hecho montones de cosas y sigue en la vuelta. Todavía no hay ningún actor contratado oficialmente, por lo menos, ni siquiera hay rumores. Bendis también ha vendido 2 de sus otras producciones de cómics, Jinx y Goldfinch, a Dimension Films, pero todavía no ha salido ninguna al mercado. Comentemos los premios que ha ganado Powers. Powers ganó el premio Eisner 2001 a Mejor Nueva Serie, a Mejor Dibujante y a Mejor Guionista. Bendis lo ganó por varias series, por Powers, Fortune and Glory y Ultimate Spider-Man. Fue nominado en categorías de Mejor Nueva Serie y Mejor Nuevo Talento en los premios Harvey 2001. En el 2002, Bendis vuelve a ganar el Eisner Mejor Guionista por Power, alias Daredevil y Ultimate Spider-Man. Bendis escribe bien. Sí, no cabe. Que se dan cuenta solo los fans. Andrea, ¿le damos Zeppelin a Powers? No, todavía no le puedo dar Zeppelin. ¿No? ¿Alguien adivina cuánto Zeppelin le voy a dar yo? Exacto, 10. Así que se va 10. Porque Andrea todavía le puede dar puntaje. The next generation.